Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Janet Williams. Muchas gracias por esperarnos. Ahí estábamos un cachito con el Consejo Deliberante. Janet, ¿cómo te va? Laura te saluda por este lado. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien por acá con Junín. No con tanto frío, nubladito está, pero bien. Saludo, aprovecho para saludar a la audiencia de San Martín y un gusto aparecer por aquellos aires. Bien, buenísimo. Bienvenida. Contanos, Janet, ¿qué es Jucume? ¿Es una cooperativa? Contanos. Dale, les cuento. Eso por ahora es una cooperativa en formación, justamente por eso estamos haciendo este evento. Qué bueno. Para recaudar plata y terminar de hacer los papeles que nos piden para finalmente tener después nuestro número de inscripción y ser una ONG ya asentada y legal. Ahora estamos formándonos a pocos pasitos, ya estamos con muchas ganas y nos estamos conformando como cooperativa de trabajo semillera, ya que la ley que en este momento está... Bueno, primero les tengo, para todo esto les tengo que contar qué es Jucume, qué quiere decir Jucume. Vamos por orden. Jucume es Junín Cultiva Medicina. Ajá, bien. Es un grupo que se formó en la pandemia, ya veníamos hace mucho todos con esta inquietud. ¿Y qué es lo que queremos transmitir? Nosotros pensamos que la salud, la sanación, muchas veces y en gran parte viene de las plantas, de todas las plantas. La verdad que en la Patagonia tenemos muchísimas plantas sanadoras, muchísimas plantas medicinales, y es un de alguna forma un saber de este grupo, y para poder, nos gustaría poder compartirlo con la gente, de hecho ya lo estamos compartiendo. Y básicamente de una gran planta que es el cannabis, llamada marihuana, marijuana, bueno, depende de la cantidad de nombres. Todos los sinónimos que tiene, ¿no? Pero importante también resaltarlo, ¿no? Porque hemos hablado en otras oportunidades con otras asociaciones, con otras organizaciones que utilizan cannabis, la marihuana, para realizar diferentes pócimas, podríamos decir, pero diferentes compuestos, ya sean preparados, exactamente, ya sean aceites, cremas y demás, que pero sobre todo aceites y gotas para diferentes padecimientos, ¿no? Importante resaltarlo porque se toma como que es algo, la planta de marihuana o cannabis es algo de uso recreativo solamente, y bueno, y el que quiere, pero tiene muchísimas propiedades, ¿no? Muchísimas, y acá en Argentina, gracias a la ley, que realmente tenemos una gran ley que está reglamentando su uso, antes ilegal, y que ahora a través de un registro te permite cultivar tu planta y hacer tu propia medicina, que es el registro del ReproCam. Gracias a esta ley se está investigando muchísimo. La verdad que yo estoy muy feliz porque a todo nivel, a nivel asociaciones, a nivel medicina, a nivel investigaciones del CONICET, del INTA, se están haciendo muchísimas investigaciones y cada vez más se está descubriendo que realmente es una planta muy, muy sanadora y que, ya te digo, se asocia muy bien con otras plantas también, ¿no? Entonces, acompañada en todo. La verdad que es una planta que tiene mil variaciones, un gran abanico, desde su ingesta, su forma de ingesta, que puede ser a través de la vía oral, a través de la vía inhalatoria, a través de la vía sanguínea. Y después, por la inmensa variación de componentes que ella tiene. Claro. En la forma en que actúa en nuestro cuerpo y en los animales, porque también se está investigando su uso en animales. Así que, bueno, ese es un poco nuestro propósito. Bien. Acá en Junín. Bien. ¿Hace cuánto están con Jucume, Janet, ahí por Junín de los Andes? Mira, nosotros nos empezamos a agrupar ya sea, más o menos en junio del año de la pandemia y seguimos estando. Bien. A poco nos fuimos animándonos más, hemos hecho conversatorios, hicimos dos fiestas más el año pasado y en el anterior. Queriendo llegar a la gente con lo que podamos, porque la verdad que, en estos pueblos más chicos, a veces la información es más más reducida que en la ciudad, porque claro, en la ciudad la información se absorbe hasta en el aire. Bueno, acá es más chica y la verdad que es un gran momento para esta planta y es un gran momento para empezar a compartir toda su medicina y bueno, acá tenemos mucha gente que cultiva, también gente que consume aceites, cremas, bueno, nosotros somos unos convencidos de que el uso recreativo, que es el que le dicen, también es medicina, o sea, también te levanta el ánimo, también te relaja, también te ayuda a que enfrentes esta vida que en este momento es tan estresante, de otra forma, mucho más amigable, ¿no? Tal cual, ¿no? Y estaba pensando en estos tiempos desde la pandemia para acá que, bueno, han ido consolidándose desde, imagino, esos primeros momentos de ver qué hacemos, tenemos que seguir haciendo algo hasta el día de hoy. Bueno, nos decías que hicieron algunos eventos para recaudar fondos, para hacerse conocer. ¿Cómo es la aceptación de en Junín de los Andes? ¿Hay vecinos y vecinas que se van sumando? ¿Requieren información, consultas? ¿Cómo va eso? Y mira, la aceptación, la gente va perdiendo sus prejuicios, o sea que bueno, era una planta ilegal y que han dicho muchísimas mentiras sobre ella, va perdiendo los prejuicios en la medida en que va enterándose, por un lado por la información y por otro lado a través del uso, ¿viste? Mucha gente que en este momento está empezando a usar aceites y eso, y cuenta, y dice, y le cuenta al vecino, y le cuenta al amigo, los médicos también, a través de los médicos que ya se están formando, y también, de alguna forma, esta planta le llega a los médicos a través de la gente, primero, ¿viste? Eso fue lo fantástico. Ah, mira, qué bueno. Es una revolución de la planta, porque los médicos tuvieron, no les quedó otra que empezar a investigar y a decir, ah, acá hay algo que es importante, porque la gente empezó a consumir los aceites antes de que ellos se enteraran que existiera. Claro. Entonces, acá la verdad que sí, hay mucha gente, ya te digo, que cultiva y que la consume y que de a poco, en la medicina tradicional hay muchas cosas que no se terminan de concluir. El dolor te dan solo calmantes. Exacto. Hay enfermedades que solamente hay un paliativo, que es solo el calmante. No sé, la diabetes, la artrosis, el cáncer. Y esta planta acompaña muy bien en estos procesos, en todo sentido, ¿no? Porque no es solamente que me calmo el dolor, sino que me levanta el ánimo, me abre el apetito, me levanta las defensas, es muy buena en cómo actúa sobre a todo nivel y va construyendo en el cuerpo una especie de pared reconstitutiva que hace que la persona se sienta mucho mejor, entonces avance en sus enfermedades de otros lados también. Tal cual. Janet, en esto de seguir avanzando, este próximo domingo hacen la Juku Fest, ¿no? Sí, mira, vino mi compañero, acaba de llegar, si querés te paso, y que él les pueda contar bien sobre la fiesta. Dale, dale, ¿no? Dale, Janet, muchísimas gracias. Gracias a vos y a todos los que nos están escuchando y te lo presento, se llama Raúl Rodríguez. Raúl, ahí estamos, vamos a ver de qué se va a tratar la fiesta, la Juku Fest, este próximo domingo 18 a las 19 horas. Buen día, Raúl, ¿cómo te va? Laura te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien, bien. Por acá, conociendo de Jucume, también conociendo de las actividades, y bueno, ahí te agarramos un poquito para que nos cuentes cómo va a ser la Juku Fest, de qué va a constar, cómo las entradas, dónde y todo eso. Bueno, te comento, yo estoy hace poco en el grupo, las conozco un montón a las chicas, pero bueno, recién hace un par de semanas que... Ahí sumándose, bien, sí, bien. Bueno, con todo esto del tema de la cooperativa que estamos ahí formando. Y bueno, la finalidad, no sé si te comentó Janet, de la fiesta es juntar fondos para terminar todo el trámite que lleva registrar a la cooperativa. Claro, que es un trámite, ¿no? Hay que comprar los libros, hay que hacer toda... Y en eso como, ¿no? De comprar los libros y todo eso que va requiriendo, en este devenir virtual, ¿se puede ir haciendo un poquito mejor la cooperativa que en otros momentos? Sí, por suerte estamos con una cooperativa también de chicas de contadoras de allá de Villa Langostura. Claro. Así que, bueno, estamos ahí entre cooperativas ayudándonos. Y bueno, ya tuvimos todas las entrevistas con ella y bueno, estamos ahí en eso, ya ahí por empezar y por suerte por terminar el registro. El registro, ahí. Bueno, toda la fuerza porque es un trámite, pero se llega, ¿no? Nosotros con la radio también hace un tiempo atrás, en los vericuetos, en los laberintos de, podríamos decir, de la burocracia, pero vamos a ir avanzando. Y para esto va a ser esta Juku Fest, va a empezar a las 19 horas, ¿no? Sí, sí, la quisimos hacer más temprano, salió una idea de hacer una fiesta diferente. Y bueno, va a estar buenísimo porque van a estar unos chicos que se llaman el dúo Sativa, le pusimos nosotros, encargado del karaoke. Bien. Después vamos a tocar, yo toco la guitarra en una banda, se llama Demagogian. Ah, mira, ahí está, claro. Sí, bien. Vamos a tocar allí, que mis compañeros son todos de San Martín. Uh-huh. Ah, mira, ¿con quién estás en la banda? Son la mayoría. Todos no son de San Martín, vienen de Mendoza, el cantante, que se llama Fernando Rodríguez, después los chicos que son de Bahía Blanca. Ah, mirá, y de San Martín, bueno, también. La formación es nueva, como que hubo un recambio ahí de integrantes, así que va a ser el primer show que vamos a ver. Bien, ahí, en esta Juku Fest. Bueno, y también van a haber sorteos, pócimas y demás sabores, ¿no? Claro, bueno, sorteos, van a sortear un montón de regalos de auspiciantes y bueno, de la cooperativa también. Después la Neco, que tiene su cocina muy riquísima para comer, también vamos a llevar comidas más vegetarianas, veganas. Así que va a estar variado para todos los gustos, para el que quiera ir a cantar, a desenvolverse, a divertirse un rato, compartir y bueno, y a informarse, porque también vamos a estar ahí temprano. Bien. El que esté interesado, bueno, en conocer, te comentaba Janet. Bien, así, ¿y bien. Las entradas cómo es la cosa? Las entradas hay dos teléfonos para llamar. Ajá, bien. Donde pueden comunicarse y bueno, y pedir las entradas. Tenemos uno también, es de Fer y otro es de Elsie. Ahí los tenemos, los vamos a ir reiterando para no meterte ahí en complejidades telefónicas en este momento de números. Después tenemos el Instagram. Ajá, bien. Que se llama Cooperativa Jucume, todo junto. Que bueno, ahí el que quiere puede pedir información, consultas. Y bueno, también estamos haciendo un sorteo ahí a través de Instagram de dos entradas. Y bueno, también pueden pedir ahí. Bien. Bueno, Raúl, Janet, toda la suerte para este domingo 18 a partir de las 19 horas, ahí en la Neco, Centro Cultural, en la calle Necochea, ahí cerquita de la YPF, por si alguno dice dónde, el punto de referencia para doblar es la YPF. Así que, bueno, a partir de las 19 horas, entonces, en la Neco, la Juku Fest, ahí en Junín de los Andes. No sé si querés agregar algo más, o Janet quiere agregar algo más, si... Sí. No, te vamos a pasar un spot que grabamos para difundir y ahí te paso con Janet. Dale. Bueno. Le agradezco mucho el espacio y bueno, los invitamos también de vengan allá de San Martín y vengan a compartir acá a Junín de la fiesta, bueno, y aparte a intercambiar. Bien. Buenísimo. Muchas gracias, Raúl. Ahí está, ¿no? Esto de intercambiar conocimientos y saberes es otro de los, el eje, ¿no? De esta Juku Fest en esto, ¿no? Y también cantar, también ver los sorteos, los sabores, pócimas. Janet, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo más que quieras comentarle? Los micrófonos de la radio están abiertos. Invitar, la verdad, a la gente de San Martín, a la gente de acá, que también puede estar escuchando la radio. Nuestra intención es encontrarnos, vernos, socializar en esta etapa, en este momento del invierno, donde a veces uno tiende más a quedarse encerrado y calentito en casa. Claro. Bueno, la invitación es esa, encontrarnos, comunicarnos, conocernos. Y pasar una velada linda, fin de semana largo, así que para disfrutarlo. No hay problema en acostarse tarde. Exactamente, exactamente. El día lunes es feriado. Así que, bueno, a Raúl también, a vos, Janet, muchísimas gracias por este encuentro en el aire de la radio y toda la suerte para la fiesta del día domingo, ¿dale? A vos también, y estamos siempre a disposición para si ustedes en algún momento quisieran alguna entrevista más larga, dale, alguna charla sobre el cannabis, estamos siempre dispuestos, así que muchísimas gracias por el espacio. Lo tomamos y nos encontramos nuevamente en el aire de la radio. Muchas gracias, Janet. Sí, hasta luego. Gracias. Buen día. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.